Junto con Diego, que son vecinos del Plan 5000, nos van a contar qué sensaciones tienen después de esta sesión y después lo que sucedió respecto al pedido que habían hecho los concejales del PJ. Y después de esta sesión a uno le da la sensación de que nos tomaron el pelo, porque el concejal Villatoro diga que ellos visitaron el predio, visitaron el lugar y que la calle está limpia en la esquina de Tita Merelo y Utracán es una tomada de pelo. Está limpia porque están trabajando ahora. Pero la gestión de Torroba, la misma gestión de los radicales, de Torroba, hace 4 años atrás, o 8 años atrás, crearon un bendito punto verde que está más adelante. O sea, no es un capricho nuestro. Es que... la intersección de Tita Merelo y Balbín, donde está el punto verde. Claro, son más o menos dentro del barrio. Más afuera del barrio. Más para el lado sur de la ciudad. Son más o menos 600 metros, 700 metros del barrio. Que ahí era supuestamente punto verde para la basura. Nosotros lo que pedimos es que lo implementen ahí, a la planta de transferencia. A la planta de transferencia, porque a mí me queda enfrente de mi casa, está bien, me queda de costado, tengo 100 metros hasta la punta de la herradura, porque es una herradura lo que van a hacer, como ellos dicen, ¿no? Pero yo no lo quiero enfrente de mi casa porque me van a tirar basura. O sea, lo que me tiran es basura, si a otro no le sirve es basura. Y no tengo por qué tenerla enfrente de mi casa porque me siento que me están marginando. Porque esos terrenos ahí no se los van a vender a nadie. Es la basura que sigue estando ahora porque uno cuando recorre el Tito Merelo, desde el punto de verde hasta la entrada del barrio, hay todo basura. Sí, lo que pasa es que ahora la basura supuestamente va a ser clasificada. Lo que yo leí es que van a depositar aceite de auto y aceite comestible, lo cual es muy contaminante. Ya es mal sabido que es muy contaminante, y va a estar enfrente de casa. Y yo honestamente nosotros no lo queremos. En el caso nuestro, el pedido básico es que lo hagan a esta planta de transferencia, la hagan, pero donde en el punto verde donde ellos determinaron. Y para ese lugar que pidió o que se dio o donó este señor Sarasola, que creemos un circuito de salud porque es lo que nosotros precisamos. ¿Qué pasa con que nos dice Villatoro, está limpio ahora? Nosotros fuimos y en la esquina de Tita Merelo está limpio. Está limpio porque ellos al empezar a trabajar obviamente limpiaron. El tema es que no quieren empezar a hacer esa planta de transferencia allá en el punto verde porque ahí sí que no está limpio y hay que limpiar pero a fondo. Porque hay desde animales muertos, lavarropas, cocina, criadores de cerdo, criadores de pollo. Entonces allá, ahí sí está todo, está bien sucio. Y nadie quiere hacer la planta de transferencia en un lugar donde está tan sucio. ¿Por qué no se fijaron allá? Y si de última la sesión de Sarasola es en todo el predio, ¿por qué la esquina enfrente del barrio donde estamos los vecinos? ¿Van a seguir luchándola, por lo menos en las comisiones, van a participar como para sentar su posición? Sí, por supuesto que la vamos a seguir luchando. En la próxima reunión de comisión, que va a ser el 25 de julio, vamos a estar acá porque hemos logrado el apoyo del presidente de la Comisión Ambiente, que eso no es poco porque... ellos entendieron, incluso las concejales también lo entendieron cuando nosotros especificamos el porqué de nuestra negativa, el porqué no, ellos lo entendieron. Y aparte no se justifica tener un punto verde allá a 5 o 6 cuadras y la otra respuesta de Villatoro es, pero si no les va a quedar enfrente de la otra calle, les va a quedar por la Merelo. O sea, las ratas no van a poder cruzar 2 cuadras, no, para nada. Y la basura va a ir envasada al vacío, como dijo un vecino. Y está limpio, claro que está limpio, porque empezaron a trabajar. ¿Por qué no van allá a hacer la planta de transferencia donde ahí sí que no se puede pasar, pero ni caminando, porque no hay espacio? Bien, bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, Juan Pablo, ya escuchamos a los vecinos y también al concejal del PJ, la polémica.